toreando los dos, los poetas de México, los poetas de Chihuahua. Allá en Chihuahua saludamos a Israel Galloso y a todos los compañeros que están con él y al público que nos escucha. Buenas noches a todos. La verdad que la poesía hace que nos unamos, que unamos nuestros sentimientos, y generalmente, en líneas generales, así es la poesía, ¿no? No solamente es una cosa emancipizada, sino también es una unión que hace que los pueblos se unan, ¿no? También la poesía creo que es un pretexto para vernos como seres humanos, redireccionarnos y configurarnos en cada momento, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para hacer un intercambio como una payada, ¿no? De poetas, pues que lo único que estamos pidiendo es tanto anhelamos día con día, cada momento, que es la libertad. Así es, Israel. Vamos a saludar al colectivo de poetas que se ha reunido hoy aquí en Nuestra Voz Radio. Carlos Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a toda la banda de Chihuahua y del Distrito Federal. Un gustazo. Está Mimi con nosotros. Hola, buenas noches, banda insurrecta. Pat Lebu, que gana todos los slams. Buenas noches. Rando está con nosotros también. ¿Qué tal? Yo soy Rando, que no quiere ganar el slam. Siempre le gana Pat Lebu, pero aquí seguimos representando a todos. En los controles está el poeta Román Borrego. Está Betsy Lumen, nuestra Betsy Lumen. Está Diego apoyándonos también, que es un gran compañero. Le damos las gracias de antemano. Gracias, Diego. Y aquí los saluda José Manuel Dib, que los va a ayudar aquí nada más en la coordinación, pero esto se tarda. La poesía ya está en ebullición y quiere fluir. Así que vamos a comenzar. Ustedes me dicen quién saca, quién es el primero, quién pone en juego la pelota. Pues allá, ¿no? Allá en Chihuahua vamos a comenzar con la primera lectura. Israel, ¿están listos? Israel, llamando a Israel. Bueno, Israel, estamos esperando que pongan ustedes en juego el balón poético. A ver quién toca la pelota primero. Dinos quién es el compañero que va a abrir este slam, este círculo de los bárbaros. La idea es que empiece primero los compas de Chihuahua. Entonces vamos, este esfuerzo no es simple, es un esfuerzo complejo de enlazarnos con los poetas de Chihuahua, pero en un momento más vamos a arrancar. Estamos iniciando las acciones. Creo que los poetas lo que están haciendo es calentando la imaginaria, están terminando de poner los músculos a tiempo, están organizándose ahí, cómo van a alinear, quién va a ir en la defensa, quién va a ir en la media, quién va a estar en la delantera. Y entonces es cosa de que en unos momentos más arranque este slam poético. Me parece que ya estamos, Israel, ¿ya estás listo? Todavía no. Bueno, mientras les hacemos como los comerciales de lo que tenemos, los eventos por ahí. Ya los escuchamos. ¿Ya? Ah, bueno, ¿qué les parece si empiezan ustedes entonces? Sí los estamos escuchando, Israel. Venga. Venga. Bueno, adelante pues. Hola, bonita, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues yo voy a empezar con un poema que se llama Sostener el Mundo. Me siento con la plenitud de quien en su sombra está agarrotada de ansias por salir corriendo y gritar al mundo tantas cosas que se quedan atoradas en mi garganta y me quedo callada, pequeña y anónima. Es el golpe desgarrador que encuentra mi pecho al toparse al de enfrente despiadado, dotado de extrema dureza, de sentimientos tergiversados y dirigidos a la destrucción. Quiero salir y gritar al mundo un mensaje almidonado de carácter luchador, de inminente despertar, sin pretensiones deificadoras o honoríficas, solamente de liberación espiritual. Ya no sé cómo sostener mi garganta si mi pueblo llora. Ese fue Sostener el Mundo. precioso poema y muy bien leído, con una voz muy bonita. Pero acá en México les vamos a dar la réplica. Si se llevaron todo ese vómito para la... Tope Siria, sé acto cada día, con corazón en la mano, hay frase sin religión ni ambición, nada y transparencia, y aunque el juicio todo camine con la compañía, palabras acuden a mi tierra, que es pañera, se lo sorprende. Hipocresía, máscaras, daño, frustración, vergüenza, miedo, es todo lo que se encuentra tras la incoherencia que a diario nos topamos. Solo queda a cada conciencia, al superior de Freud, descifrar y corregir, alimentar y sanar, perdonar, calmar, esperar. Todo ese vómito lírico que se lanza con la esperanza de ser encauzado por las reales aguas de la vida, está inerte. ¿Quién lo toma para sí? ¿Quién lo escucha con atención? ¿Quién las dice con real convicción? ¿Quién dice que lleva al bien? ¿Quién me muestra que ese vómito lírico se puede convertir en verdaderas páginas de sabiduría? ¿Quién? ¡Bravo! Complicación social. Aceptación intrínsecamente pegada al cascarón existencial tan frágil, tan inerte, tan fuerte, tan único. Al encontrarse con el rechazo se encuentra lo propio, se encuentra el extraño y dulce sabor de ser único. Se siente en el otoño como la melancolía se arremolina, se cobija en tan solo un rayo tenue de sol. En las extrañas épocas que se vivieron y que están grabadas en mis genes, me encuentro divagando, imaginando vidas vividas, ahora enterradas en un viejo pasado. Cuando se es joven, cuando se encuentra el sabor de lo abstracto, el olor de los años de infancia, las imágenes de cristal quebrándose con un soplo existencial, siento en mis entrañas la complicación social de vívida timidez, esa sensación que me recuerda lo relativo, lo subjetivo, lo extrañamente intrincado por las apariencias, por las sensaciones de cada individuo respecto a sus fantasmas, fantasmas que se suman formando a la sociedad. Gracias. Gracias a ti. Listo, gracias. Sigue Manuel García. ¡Venga, Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Te amo! Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo vas a decir, Manuel? Todo tranquilo, banda. ¿Cómo estamos por allá? Muy chingón de escucharte, carnal. Qué chido, qué chido. Oye, ¿no se está viendo el video? ¿Qué rollo? Allá por Ustream, ahorita en un ratito nos enlazamos con el video porque fíjate que se saturó el internet aquí, entonces en un ratito, pero mientras la transmisión en la radio continúa. Órale, pues, va. Bueno, mi nombre es Manuel García, el siguiente poema se llama Ventaneando. Cielo escarlata diluido en camposantos septentrionales. Miles de mexicanos al grito de pólvora sollozan el por qué la mocedad de esta tierra no posee chaleco antibalas, por tanto, muere desangrada en brazos de la madre patria, solo por exigir justicia para el cerdo asesinato de su hija. De acuerdo, levántate de la silla, deja de aplaudir con el programa de Laura Bozzo, baja del balcón, dale un beso a la gaviota y ven conmigo. Vamos por ahí, a un bar, a beber una copa. Quizás después de dos o tres ya no te dé miedo salir a la calle. Quizás hasta me acompañes a colocar sobre la marcha la vigésima pancarta del mes en honor a Maricel Escobedo y veas de pasada el mundo a la altura de las balas. Lo que siento cuando abro la ventana y escucho el trinar de una cuerno de chivo mientras veo dos cadáveres desmembrados cual florecillas rojas a un lado del camino. ¿México? ¿A ti te suena a una canción de Timbiriche? A nosotros los despeinados nos suena al doloroso grito de una mujer violada en medio del desierto de Samalayuca. Suena al derrape de una camioneta polarizada llevándose a golpes a un mejor amigo. No, señor, no estamos en cosas de la vida para que usted le lloriquee a Sánchez Azuara. Mamá, mamá, me abucharon en la Iberoamericana. No, señor, nosotros, ¿a quién acudimos? ¿Qué tal a un maestro? No se puede porque no van a clases. ¿A mis padres? No, porque están desaparecidos y ni el anuncio de la Chilindrina me ayuda. Esta noche, en hechos, nos divertiremos lanzando cacahuates a los curules en el zoológico de San Lázaro. Y en el reporte del clima, el Servicio Meteorológico Nacional dice fuertes lluvias de balas en el norte del país. Nosotros, los chihuahuenses, corremos mucho la ashe, pero también corremos para refugiarnos de un tiroteo. Continuamos. El siguiente. Venga, Manuel, pues. Adelante. No, tú tienes la palabra. Échate otro. Bueno, Tlatelolco, sobre las imágenes grises que se instalan en un televisor, duele. De más la tiranía que, a pesar de todo, tiñe de un rojo bandera a la asesinación de bayonetas y cráneos que se conquista la mirada desde un edificio chihuahua en ruinas y pintado de sangre, politécnica, universitaria y demás educación. ¿En dónde, señor Ordaz, dejó su tratado? Aquella libertad de expresión encasquillada en los rifles de la Fuerza Armada, ¿contra qué? Próximos ingenieros, poetas y jurídicos. ¿Acaso el miedo se anduvo en su burro, señor genocigobernador de dicha cultura? Una, porque hay tres que nos fueron arrebatadas por una docena de tanques militares, poli, técnicos, de cualquier protesta pacífica, de recriminaciones a favor del anáhuac fresco, sin tiranos, saurios de cubil que carroñeen las leyes de reforma cada vez que sus bolsillos estén hambrientos. Recuerde el número dos, porque serán las veces que su turno sea en la ruleta rusa. Y ya ni el mismísimo Topiltzin Quetzalcóatl podrá ocultarlo dentro del maíz rojo. Llame a sus manos vestidas de palomas para que, sin afán de distraerse, le oculten lejos de lo que ya no es su patria, pues ha dividido con balas el futuro y su presente como líder. Tápele el ojo al macho como acostumbra, con cinco anillos multicolores elevándose sobre los rugidos del puma, al que usted ha herido con bengalas y le ha sangrado en lo más profundo de la historia tecpaneca. Muera tu imagen, muera en las cenizas podólogas de un águila que cae, porque no es tan necesario alguien que con 12 líneas guía a la luz de las víctimas de octubre. No, incluso no necesitamos de nadie, hermanos. La lucha sigue en pie. Nuestra dogma lleva un huelum, lleva un Goya, Goya, y nos escurre por las venas, hasta por las que no tenemos. Ni olvido ni perdón. Olvido no, pues existen aún los libros de texto gratuitos. Y perdón sí, porque existimos nosotros, la raza del maíz. Bueno, cedemos la palabra a ustedes, compañeros. Gracias, Manuel. Vamos a ir a un breve corte y en un momento regresamos. ¡Para la revancha! Para la revancha. Ahora la poesía acá del lado chilango va por su reivindicación. Nuestra voz radio. Pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice ¡pasaporte! ¿A dónde va por ahí, Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. Hombre, compa, el camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Tengo que mi identidad. Somos idénticos. Hay que llevo sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están, para los que están y los que vienen. Tengo tu antídoto. Tengo que mi identidad. Somos idénticos. Hay que llevo sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están, para los que están y los que vienen. Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitaminas de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos. La voz del pueblo organizado. Ya estamos de regreso aquí en Nuestra Voz Radio, haciendo el enlace con los poetas de Chihuahua. Pues, ¿quién va a leer primero? Rando va a leer primero, entonces. Va, aquí va el contraataque. Pues estamos profundamente satisfechos de haber logrado este enlace. Estamos muy, muy, muy satisfechos de poder escucharlos a ustedes y vamos a dejar el micrófono al maestro Rando. Esto se llama peligro. Dice: somos peligro porque preferimos un kilo de frijoles y no televisores. Somos peligro porque existimos en la estadística del desempleo, de las pocas oportunidades, pero las exigimos. Somos peligro para el delegado, el diputado y para cualquier mando porque no nos callamos. Somos peligro para el capitalista, el chupacabras y el asesino Atenco. Somos peligro para el supuesto disidente afiliado a Morena o a Movimiento Ciudadano. Somos peligro para el culturalismo imponiendo formas de escritura en mi poesía. Somos peligro, alerta. Somos peligro, alerta. Para la hegemonía, la plutocracia y gentrificación establecida. Somos peligro, porque no soportamos ser otra víctima más de la promesa sexenal incumplida. Somos peligro, alerta. Somos peligro, alerta. Para el sistema educativo purista y ortodoxo, y por activar la vendetta hacia la barbarie arcana. Somos peligro, alerta, somos peligro, alerta, pues no acepto salario, soy inherente a las dadivas, soy disidente, soy anarquista, soy insurrecto, soy renovador, soy jacobino, soy la etiqueta más representativa del conservadurismo, soy peligro, alerta, soy peligro, alerta. Muy bien. Ya. Gracias, compañeros, gracias. Gracias a Rando. Y sigue una poeta estelar, que la que queremos mucho, Mimi, con ustedes. Ya, buenas noches. Pues este poema no tiene nombre, pero pues ahí les va. Comienza así. Esta noche, desarticulada estrella, anacronismo, voz de estrella, me sublimas y recreas con retórica galáctica, silábica, estrategia. Y ya no creo siendo un ciego, cielo infierno, en la angustia grecolatina, ni en el claroscuro manierista, sino en tu palpitar de indominia, intoxicando tarántula enardecida con veneno desarticulado en unas cuantas ortográficas líneas. Este cuerpo ebrio, ebrio de caricias, ebrio de injusticia, ebrio de melancolía, ebrio de nostálgica utopía. Y soy ya no poeta en esta muerte que me acecha, no entidad ficticia, no verso pensamiento ni premisa en premisa metafísica ni ególatra avaricia. Solo nocturna estancia con verbo enmohecida, no paradigmática esencia, ni sensación, vacío de esperma en sintagma, mente deshecha, humanidad, violencia extrema, sangre derramada en pupila enferma, pupila que penetra con el puño erecto mis caderas, caderas desahuciadas al tiempo que pisaron esta tierra, tierra de lenguaje, limitación eterna, la causa-efecto de vivir amando sus cadenas, cadenas que derraman angustia en esta perra anacoreta, fe en fatal de la academia, de la impaciencia, la repudiada ausencia, ausencia, ausencia que mutila del silencio la inconsciencia, inconsciencia que reprime el memento mori de toda materia, letanía insurrecta, voz de la impotencia, no capitalizada, solo sensación sintagmática, doble articulación en entraña dionisíaca enraizada, lingüística en mi vagina desinstitucionalizada, locus amenus de afrodisíaca imagen musicalizada. Violencia desconceptualizada, enmarañada en esta estrófica sed arácnida, sed sintáctica de matriz demoníaca, matriz vuelta daga en mi sacra espalda, tras la crucifixión de tus dioses occidental falacia, matriz vía láctea, corrupción de la fertilidad mundana, metáfora sin sexo en expansión orgásmica creada, triste mirada, hambruna sintáctica, la cordura atada de política perra esclava en ensoñación perpetua olvidada, idiotizada por el bienio liberal sacrificada, destrozada, comida y liberada en la poética fe arácnida de esta no musa por la benevolencia odiada. ¡Gracias! Gracias a mí. Gracias a usted. Y sigue el vencedor de todo el gran posible. Creo que Ewer ha ganado más. Muchos más slams que yo. Jesús de la Peña ha ganado más. Qué bueno. Pero bien, pues tengo una novela. No la he escrito, ni creo que sea muy buena, pero me funciona. Tengo un par de historias de amor para escribir, pero eso es de señoras y de rucos. Yo soy un chaval de la buena onda. Haré unas cosas bien raras, otras bien locas. Diré dos, tres pendejadas y luego diré que esto es poesía. Mucho performance y pocas palabras. Innovaré en lo poético mediante sustancias inyectadas. Sé que puedo hacer eso porque mi mente es frágil e impresionable y ha cometido en tan poco tiempo actos tan deleznables como limpiarse el culo con un griego. Sócrates se llamaba el primo. Decía dos, tres cosas chidas, pero no escribió novela. ¿Cómo iba a escribir novela si nada sabía de lo moderno? Yo soy moderno, soy posmoderno, dice Lyotard. Y se me rompió el corazón cuando supe que yo era un bastard. Ora pro nobis. Virgen María, reza por mí y por mi clica. Reza para que en mis actos poéticos no limpie orines de perro con tu sagrado manto. Reza, Virgen María, por nosotros, los escritores, los jóvenes escritores, quienes para publicar le hacemos favores al editor. Solo así se llega al cielo, así se llega a trabajar en Conaculta. Rezando, arrastrándose de rodillas rumbo a la villa. Así se deja de tragar galleta de animalitos con tortilla dura. Así se llega, y nada de escribir poesía porque no se vende. La poesía no se vende porque no se venden los poetas. Prepárate para la mercancía. Prepárate para la adultez. Aunque sigas siendo un mocoso soez, prepárate para sentirte libre en el sistema que te volvió carne de res y te enseñó que las reses no sienten, que las heces apestan, que las mujeres nos mienten, que los dioses están en los libros y que a los libros se les reza. Prepárate para los libros y olvídate del vino de mesa. Ya habrá más motivos para que te duela la cabeza. Prepárate para la cruda y olvídate de la cerveza. Prepárate para los libros sacros que te quieren en buró de crédito. Prepárate para pagar la cuenta del diputado, de su abogado y de su médico. Prepárate para los libros y para el ordenador. Prepárate para encontrar en Google a Jesucristo Redentor, desayunando carne en barra con algún distinguido senador del Partido Republicano que a todos democráticamente nos da por el mismo lugar. Prepárate para dejar de jugar y madura de una puta vez. Comenzarás cuando cuente 3, 1. Te determina el tiempo y lugar en el que naces, tu género y tu tez. 2. Te determina tu nivel de estudios, tus cuentas del banco y las veces que follas en un mes. 3. Prepárate para la adultez, prepárate para la adultez, prepárate para la adultez y ven por tu ración de futuro a la nación de naciones, que aquí buscamos burócratas, aunque nos falten canciones. Muy bien, compadre. Bueno, pues a continuación, desde luego después de este precioso poema de Pat Lebu, vamos a escuchar a Carlos Esteban, poeta popular, rebelde, procesado, un gran compañero. Buenas noches, banda, muchísimas gracias a todas y todos los que nos están escuchando, de verdad que estamos bien contentos de haber logrado este enlace, a pesar de que de repente la tecnología le quiere sabotear a la poesía al final triunfa, y bueno, aquí en el DF seguido hacemos slam y nos ponemos a concursar y llegamos con los guantes bien puestos para tratar de ser escuchados con nuestra poesía. Esta vez yo decidí que quería como compartir un poco más de lo que más me gusta para tratar de mostrarles un poco de lo que se escribe aquí en el DF, un poco de lo mucho que se escribe aquí en el DF, y dice así. Zafiro de Yanira, en la cama donde hicimos el amor, ya no se puede dormir en paz. ¡Bang! Zapata emboscado en Chinameca. ¡Bang! 3 millones de personas sin trabajo. ¿Qué son 3 millones en casa sin su dotación sensual de comida? ¡Bam, bam! Las 74 ciudades de México, donde no hay una sola universidad. ¡Bam, bam, bam! A las 20 cuadras que le debo recorrer al colchón todas las noches para dormir y ya no pensarte. Amor de país insurrecto de maestros, te persigo en las mariposas, también en las herramientas de un obrero pobre que viaja en el metro. Te observo fijamente entre lo seco de mis ojeras, te estás pudriendo en todas las protestas donde no me llevas a tu lado, maestra por las mañanas, mesera por las noches, porque para pagar la tanda ya no alcanza, morenaza. ¿Y qué dirá la comadre? Se despierta el obrero, el maestro, a las 6 de la mañana, y tú tocándote los senos, olvidándote de las miradas que nos dábamos, arrimándonos todo, toditito el cambio, y en medio del ajetreo del microbús ruta 78, súbele, hay lugares, súbele, me pongo a escribirte como quien sabe que será el último poema de trabajadores, huesos, Coca-Cola y corazón. Ya nos quitaron los vales de despensa, que chinga su madre el patrón. Zafiro de Yanira, en la cama donde hicimos el amor, ya no se puede dormir en paz. Amor prole, aún tenemos secretos debajo de tu suela, que se pone a escuchar poesía en este enlace de Ciudad de México con Chihuahua. Nos quedan animalitos rondando por lo que tú y yo llamamos caricias de amor. Noches frías, Zafiro de Yanira, en la cama donde hicimos el amor, ya no se puede dormir en paz. Nos vamos a ir a dormir al lado de los 4,000 teporochitos del DF, a quitarles los periódicos. ¿A dónde nos vamos a ir a cantar? ¿A dónde, Zafiro de Yanira? En la cama donde hicimos el amor, ya no se puede dormir en paz. Desvelo mío, no me tocas, te voy amando en cada sonrisa del pueblo que tanto quiero. Desvelo de mujer, te suplico, corazón vuelo y rojo y proletario y combatiente. Desvelo de amor, sálvame, sálvate, sálvalos, sálvanos. Vayamos a ciruelos obreros, miremos y callemos. Desvelo mío, te pido amor, Zafiro de Yanira. En la cama donde hicimos el amor, ya no se puede dormir en paz. De aquí, desde tu Chihuahua con más de 1,000 feminicidios hasta tu Distrito Federal lleno de inmigrantes, dales del beso donde tú y yo supimos todo. Zafiro de Yanira, la que siempre lleva prisa, la explotada, la muerta del Estado de México, la que se pone a bailar en el burdel. Zafiro de Yanira, la que aún nos puede dar amor, pan y agua para salir a luchar, a gritar. No nos vencerán, el sol, los nuestros, los que corren vivirán. Zafiro de Yanira, cuando triunfen los maestros y los pobres, todos ellos, los jodidos, en la cama donde hicimos el amor, se va a poder dormir en paz. Muchas gracias, compas. Gracias a Carlos. Gracias, precioso programa. Vamos a un corte. Vamos a un corte y en un momento más regresamos, compañeros. La voz del pueblo organizado. En desarrollo yo sé que somos lentos, si nos comparan con todos los demás. En un estándar quizás somos pequeños, pero tenemos la fuerza del lugar. Ustedes saben que no nos interesa la chatarrera que han creado por allá. En esta tierra de lluvias y purezas, nos enseñaron también a trabajar. Naciendo en este lugar, no nos podemos fallar. Aunque nos quiebren, tenemos que pensar. Baila que mañana tenemos que trabajar, para darle al niño de comer. Baila que mañana es para el trabajo y pa' soñar, hasta que nos vuelva a amanecer. Sigo cantando y así evolucionamos, porque ya saben, no nos podrán parar. Toda la paz que llevamos muy adentro se necesita para poder volar. Naciendo en este lugar, no nos podemos fallar. Aunque nos quiebren, tenemos que pensar. Baila que mañana tenemos que trabajar, para darle al niño de comer. Baila que mañana es para el trabajo y para soñar, hasta que nos vuelva a amanecer. tenemos que trabajar para darle al niño de comer. Baila que mañana es para el trabajo y para soñar hasta que nos vuelva a amanecer. Baila que mañana tenemos que trabajar para darle al niño de comer. Baila que mañana es para el trabajo y para soñar hasta que nos vuelva a amanecer. Ahí está. Esa es una versión chocha hasta que vuelva a amanecer. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estamos de regreso, Manuel, y estamos listos para escucharlos. Sí, ya. Listo. Bueno, me presento. No sé si ya me estén escuchando. Ya, no, escuche perfecto, bien. Perfecto. Ok, yo me presento. Mi nombre es Edgar Muela. Tengo 19 años. Esta sería la primera vez que yo estaría hablando algo así de protesta, algo en este tipo de enlaces, en este tipo de espacios, por lo cual si me pongo un poco nervioso o me trabo o algo, les pido una disculpa de antemano. No, es mejor. Venga, venga. Esto se llama Chihuahua Vive. Paisajes esperando nuevo mañana, organización dañina, insana, a la voz de tu nombre, Chihuahua, quemen al gobierno de hoy y mañana, ya estamos hartos de las fábulas egomaníacas, de tu aristocracia dentro de la débil democracia, no importa si eres Peña o eres Duarte, de cualquier modo eres mal gobernante, poco preparado, valemadrista, egocéntrico, no sabes ni cómo se llama tu pinche pueblo, lo que necesita te parece juego. El león piensa que todos son de su condición, pero el político niega cualquier contradicción. Después de todo, las calles llevan su nombre y nos lo merecemos por agachados y pendejos, porque en el pueblo reside la fuerza. La fuerza de su gobierno. Derroquemos este gobierno anarquista. Anarquista porque va en contra del gobierno de su gente. Que se chinguen todos los gobernantes una semana. Con la vida de una madre soltera, de un trabajador de maquila. El salario mínimo no permite sueños. Lo único que roza el cielo son los precios de los artículos de la canasta básica. Sigan callándose y veremos cuántos días más puedes vivir con esto. Y no puede que seamos tan ineptos. Los restos de los rastros de la mano trabajadora y jodida marcan su traje y corbata, quitándoles el pan que debería estar en su casa. La sociedad refleja muy bien su marginación moral. ¿Qué tanto te cuesta pararte en un paso peatonal? Espera que salga la gente del camión, no seas cabrón. Son pequeñas cosas que andan sin grandes diferencias. Si el pueblo tiene el gobernador que se merece, vamos purgando los lastres, los topes, las calles sin salida. Estamos como estamos, de jodidos, de amagados. En Producto Interno Bruto somos el primer estado. Chihuahua, despierta, vive, piensa. Hoy es tu tiempo, pero mañana podría ser tu entierro. Mi Chihuahua bárbara, indomable y salvaje. Quiero yo preguntarte, ¿cómo puede el cielo bendecirte, Chihuahua, si tienes la vista agachada? ¿Se termina? Muy bien, muy bien. ¿Se escucha? Perfectamente, y nos gustó muchísimo. Te sí. Felicitamos. Bueno, y ahorita estoy improvisando otro, hilvanándolo mentalmente. Vamos a hacer de cuenta que se llama Se Te Olvida. Adelante. Se te olvida la gente, se te olvida tu pueblo, se te olvida se te olvida el sabor de la manteca, se te olvida el sabor de las tortillas, se te olvida porque ya te subiste al curul, se te olvida porque ya no estás trabajando para alguien que no quieres, se te olvida cómo es hacer las cosas porque debes de mantener a tres chamacos, se te olvidan muchas cosas, pero hay algo que no se te debe de olvidar. Estamos viviendo en el mismo infierno. La única diferencia es que tú estás en tu trono. Nosotros estamos aquí en el suelo. Estamos aquí reunidos. Estamos protestando contra ti, contra lo que eres. No te olvides del cómo son las cosas. Se te olvida lo que es trabajar. Se te olvida porque no eres un hijo de señora de pueblo. Tienes un apellido francés, europeo, español. Se te olvida cómo son las cosas. Se te olvida que este es nuestro mismo infierno. Se te olvida que estando en el infierno, nosotros te romperemos los huesos. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Bravo. Bueno, y ahora viene una preciosa poeta. ¿Cómo te llamas, compañera? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy América, América Zapata. Pues y bueno, escuchamos. Qué gusto estar aquí transmitiendo y que nos escuchan desde la radio. La verdad es que mandamos un fuerte abrazo, somos un poco inexpertos para la transmisión. No te preocupes. Pero realmente muchísimas gracias por este enlace que ha estado muy lleno de sorpresas y sobre todo intenso. Pues adelante, te escuchamos. Les comparto. Va, les comparto este poema que se llama El mito del conocimiento. Se dispusieron a encerrar lo creativo. Hicieron las modas y las etiquetas. No entendían sus manifestaciones ni sus verbos. Se distraen, nos ciclamos. La vida se pierde en sus encerros mágicos. Como ventarrones cayeron al soliloquio de la demencia, en la nada de símbola, en las dicotomías. Se desconocieron y le pusieron era al descubrimiento. La medicina dejó de curar. El alimento es la ambición que nos enferma. La cirugía, la metalurgia, perdió su metamorfosis. El sentido de la estética se dividió en el hilo de lo interno y lo externo. Alteraron la belleza, le cortaron las colas y las orejas a los perros. Se polarizó lo común. Nos hicimos sociópatas, nos excluimos, olvidamos que la ceguera se quita y continuamos con la era del retorno. Gracias. Muy bien. ¡Bravo! Sí. ¿Qué pasó, Israel? Oye, nos gustó mucho la intervención de esta compañera de América. ¿Qué sigue, Israel? Sigo yo, a ver si no los aburro. Adelante, Israel. Este poema lo leí hace algunos meses aquí en el Ángel. Se suscitaron algunas cosas ahí medio raras, pero bueno, lo voy a leer. En esta hondura sin farol, mi vida se desliza, mientras mi gemido cuerpo se abandona a las olas de los perdigones. Sombras entre las sombras y un recreo tiznado de odio pintan a mi ciudad con pinceles de marchitada indiferencia. Enciendan la luz, hay desnutrida luz, y mi alma dilatada sufre más por esta cadena de cobardes, de ignorantes, dos amantes perdidos tan ciegos como la negrura. Muerto por el aire yo recorro, por el azul del cielo, por la mañana fresca, por este futuro sin futuro, por este palacio de papel, donde el amor no es correspondido. Muy bien. Pues, esto creo que vas bien. Bueno, continuamos con otro. Ay, disculpen discúlpanos con nosotros. Vamos. Adelante, te escuchamos. No se escuchó mucho, pero bueno, estamos un poquito desfasados nosotros acá, así es que si nos atrasamos es por eso, porque en la otra computadora está desfasado el tiempo, ¿va? Bueno, este poema se llama No me resigno. Desgarras mi silencio cuando derramas el pergamino del origen en el asfalto. Cuando el telar del cosmos, abrigo del cuerpo, pierde sus ríos y atraviesa los órganos, como si la tierra desmembrara a los imperfectos. Perforas mi silencio cuando te veo semejante a mi llanto, a mi dolor, a la furia, a mi voluntad. Y aún así, quiebran los párpados, aprietas el gatillo. ¿Dónde has dejado los pies que exploraban el universo con solo sentir las piedras? Ver adentro de los globos el alma para dejarla escapar en la risa que imagina. ¿A dónde se fueron tus hermanos? ¿Cuándo perdimos la batalla? ¿Cuándo la iniciamos? ¿Cuándo dejamos de ser iguales? Parezco un león intentando salir de su jaula

porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Sé consciente, infórmate y toma el control de tu futuro. Únete a la lucha contra la trata y explotación. ¿Estás escuchando? Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Ya estamos. Y ya entramos, Israel. Te escuchamos. ¿A qué sabes, México? ¿A qué sabes, mi México? A sueños y a zozobras, a nativos tiempos y a campos de miseria. Sabes a ruina y a injusticia. Con la sed del consuelo te acaricio, con la R repulsiva yo les canto. Cierre la llave de este torrente donde transita la sangre de la inocencia. Hoy presa, mañana muerta, mi esperanza hoy se quema. Y renegando por un mundo antiguo, los caireles del sol ya se secaron. Cansado, tan cansado estás, mi México herido, que por las venas abiertas pides auxilio. Y por un tibio aliento quieren apretados sentimientos. Adiós, adiós, México antiguo, hoy no te conozco, hoy ya te he perdido. Ahí les pasamos la estafeta, Dip. Venga, aquí va la contestación de aquí para allá. ¿Va a salir tu Betsy? Creo que sí. Muy bien. Bueno, como te mencionaba Carlos, fuera del aire, pues aquí converge toda clase de poesía, la que protesta, la que llora, la que la llaman panfletaria, la cursi, la erótica y la mía. Y yo no escribo realmente como lo que ustedes hacen, porque en realidad creo que eso es como un grado más avanzado que aún no alcanzo. Pero me gusta mucho escribir para las prostitutas. Y no sé, esto es como, es el primer poema que leí cuando conocí a Carlos, a Román y a Deep. Se llama Cuarto 202. Es prosa, creo. Mira, acá la vida en la ciudad es fea. Lo más cercano que tenés a la naturaleza son los dientes de león meados por perros, los que crecen a la par de una matita de pasto junto a la banqueta. Tal vez esos sean aquí los únicos realmente exponentes de lo subversivo. Desde que te conozco, lo más atrevido que haces es saltar de la micro al camino cuando está terminando de parar y ya vas tarde al colegio y te sonrojas. Le dije eso jugando a que yo tenía un acento argentino y fluido. Él respondió: mirá, linda, a mí me importa un pito si crees que con hacerte la graciosa, la que me entiende, voy a pagar más o a querer sacarte del negocio y llevarte a vivir lejos de tu pasado. No vine a jugar al superhéroe. mucho menos a platicar. Así que lo besé y comencé a bajar su bragueta. Muy bien. Y ya no sé, me echo otro, barro más, barro más. Échale. Ven. Ven, guapo. Bueno, pues aquí estamos haciendo esta transmisión especial para Chihuahua, desde aquí, desde el Distrito Federal, de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Recuerden que pueden contactarnos a través de www.nuestravozradio.org. También pueden escribir en Facebook Nuestra Voz Radio y ahí pueden darle un like a nuestra página, pues para que puedan estar con contacto, que tengan noticias hasta allá del Distrito Federal. Y para no hacer largo el anuncio, pues voy a leer un pequeño texto. Este va para los amores encapuchados. En relámpagos notables, circunstancias de dar saltos, puños del pueblo dictante, bandera del oscuro de los libres, acordeones de esta lucha nuestra. Ahí miré las cascadas del desierto, lo que llena e intoxica ser famélico. Amor, guante negro, grito agudo, armonía en círculos, erótico, venganza de pobre sin rostro, metal, mineral, azul, morado, un café claro en abismo blanco, suavidad intoxicada, golpe, cabeza de humano, espíritu de suspiro, amable y vasto, ternura joven de beso en mano, anarquista, canción de corazón despertado, anhelo de revuelta en tiempos quebrantados, energía y descanso con risitas arcoíris, soles que no se unen a mi horizonte. Y reafirmo nombrar a las colinas que en chispazos discretos de minuto hago siervo en mis sueños de rodillas, implorando a esos brazos incendiarios que me acompañen a matar tiranos. ¡Qué lindo sería degollar con tu hacha invicta! ¿Qué sudores tus mañanas contarían? ¿Qué vil futuro a los injustos esperaría? Con la energía de tus tallos libres, que devoraría. Bien, bien, bien, bien. Ahora sigue Mimi Kitamura. Pues este va para ti, Israel, en agradecimiento por este enlace. Dice así: canto yo, mujer decapitada, voz, inocencia, mente en cuerpo, sexo invierno fulminada, sombra ausente, mirada desahuciada, vagina mordazada, la gota de semen sin placer en la cama, el sexo frío, los cuerpos sin danza, el rosa de una cruz con angustia olvidada. Olvidada, olvidada en la caricia de la manipulación mediática, el Ave María sin recuerdos bajo el mundo, o en la morgue aguzanada. Soy yo, mujer sin alas, la lucha imprecisa de la Catrina violada, el llanto innegable de la pupila abnegada, de una fémina parida, el rosario sin llagas, la eyaculación, la vida monetaria, la podredumbre de un imbécil, la no libertad de los cuerpos sin alma. Soy yo, mujer odiada, sin nombre, sin cuerpo, sin armas, la malincha, la muerte entregada, la tristeza sin caricias, musa de la cicatriz en tu espalda, un nudo en la garganta, el amanecer fuera de casa, lejos, oculta en la llamarada, en la incertidumbre, en el vacío, lejos de casa, lejos, acallada de un golpe, asesinada. Asesinada, asesino el olvido, el silencio, la política del pueblo adormecido, asesinos de cadáveres femeninos incapaces de ocultar nuestros ecos desde nuestro infierno en versos cantos esparcidos. Gracias. Pues ese fue un poema dedicado de Mimi para Israel. Y ahora vamos a tener al poeta Rando. Va. Esto lo escribí porque, bueno, yo voy a cumplir casi 20 años y jamás en mi vida he trabajado, y que me jode trabajar tantísimo. Así es que escribí esto que se llama Pábulo y dice: Comeré de la basura y de los libros. Comeré carne en cajitas felices robadas por niños de la calle. Me comeré y vomitaré mis ideas. Ya no comeré de mi dieta con almendras, soya, linaza, pan de centeno, frutas deshidratadas, porque comer así representa una jerarquización pal hombre-mujer blanco. Me comí tus fluidos, tus tetas y tu mente ese 11 de octubre. Comeré de la limosna de la gente aunque yo le llame vender discos y no sé qué hacer de comer. Como del dinero o el dinero es el medio para comer. ¿Qué comen Slimo Azcárraga por gula? Me comeré el tabaco, las bolsas de plástico, el humo de los carros y mi propia grasa, pues pienso salvar al mundo. Comeré mordiéndome las uñas y con tu diabetes endulzar mi color café. Me comeré a soledad con chocolate en la habitación de un hotel. Me comeré poco a poco, cada virtud, cada vicio, mi existencialismo, mi cerebro, succionándole los jugos desde adentro hasta que sangren mis oídos. También esta lengua de poeta la haré en tacos, la freiré y la obsequiaré en ofrendas y a los muertos. No sé qué hacer de comer. Cocinaré propagandas, mis recibos, los billetes de 100 que aún son de papel. Me haré ensaladas de tuercas y herramientas de mi antiguo empleo para así no sufrir hambrunas. En Navidad mataré al horno, lo rellenaré y un pavo será mi acompañante. Todo lo comestible se echará a perder y la Matrix cuestionará. Tengo o debo comer. Y todo esto porque no quiero seguir trabajando en telemarketing o en almacenes. Comeré intelectos como a las televisoras, refrigeraré mi rebuscado vocabulario y mis metáforas las guardaré en bolsitas Ziploc porque quiero frugalidad. Derretiré latas para tener que beber, haré comestible eso que corporaciones idiotamente nos hacen consumir para que ni yo ni tú tengamos que buscar empleos para satisfacer una necesidad casi nula de naturalidad. Y si alguien se apiada de mí, estoy aquí en el Distrito Federal y me puede apoyar con alguna moneda. Chido. Gracias, Rando. No solo a Rando lo pueden apoyar con una moneda. Aquí somos como 9. También se acepta en especie, comida, poesía, lo que tengan. Y ahora va con ustedes y con nosotros, Pat Lebu. Esto se llama Algo apesta muerto en este barrio. Qué bueno que te fuiste de la ciudad. Es horrendo el escenario. Saber que regresarás, que luego te irás y a partir de ahí serás mi amor epistolario. Algo apesta muerto en este barrio. Seguro que es la bestia que devora al pueblo, el excremento con corbata, diría el colega, el compañero, el camarada. Te lo prometo, amor mío, para cuando regreses todo estará de la chingada. Pero estaremos juntos, por lo menos unos días, mientras cuento los minutos que me anuncian tu partida. Te prometo que todo va a estar peor, que seremos acribillados por el estado opresor o por lo menos estaremos encarcelados, por ser honestos juntos, porque fuimos solidarios, porque de la causa comprometida nos volvimos partidarios, solo por darnos cuenta de que pagamos los salarios de muchas vacas muy gordas y muy lumpen reaccionario. Algo apesta muerto en este barrio. Quizás sea el deterioro del sector agrario, quizás sea un corbatudo pagándole a un sicario, quizá una niña destazada y escondida en un armario, quizás sea mi propio cuerpo, quizás sea este escenario, quizás sea el pueblo proletario con las antorchas apagadas, quizás sea el fantasma de un viejo borracho buscando libros de Fante, quizás sea mi poesía migrante la que apesta como el recuerdo de lo que haré en cuanto te olvide, en cuanto te hayas marchado, en cuanto ya no me mires y el panal se vacíe de miel y se llene con avispas. Le escribiré a tu piel con estas húmedas chispas que mancharán el papel con letras entumecidas y promesas que no pretendo hacerte. Soy un vago y tú un agente de la CIA. ¿Qué puedo yo prometerte? Solo mi tinta y mi convicción, solo mis noches y mis días. Podría pedir que te quedaras a jugar a la revolución para que alguien le llore a mi cadáver, para caminar con alguien con utopía en el andar. Tú no te vas a quedar y yo no voy a pedirlo. Por eso, azul, vete a volar. Me quedo aquí con mis delirios de plantas de moro anfibio que van creciendo en nuestro huerto donde el barrio apesta muerto. Germinarán geranios en el desierto, urracas donde yo escribo y recuerdos tuyos en mi memoria. De perderte, ahora tengo fobia por perderme en tu melodía y perder mi flauta transversa bajo la luna al mediodía en esta nación perversa que me duele en tu partida. Sé muy bien que este barrio huele a muerto, pero si te quedas, todo estará mejor, aunque eso no lo sé de cierto. Lo supongo. Y ahora, Carlos Esteban, nada. Muchas gracias, de verdad que estamos emocionados con este enlace. Compas, estamos bien contentos. Y muchas gracias a quienes nos están escuchando allá en Puebla. Muchos saludos para la compañera Nelly, que nos está escuchando allá en la Sierra de Puebla. Y bueno, continuamos en Puebla, en el DF, en el mundo, en Chihuahua. Samantha, te toco lentamente en la voz de tu ausencia, guardada en la alacena. Un día me abandonaste y quise volverme astronauta, largarme notas de sol, ser el clavo en la cruz, el pinche clavo en la cruz. Un día guardaste tu perfume, catálogo de imitación, y me volví basura de poesía. A barrerle, cabrón, a barrerle con sus pinches letras. Un día tocamos el cielo y nos pusimos sentimentales, bailamos, cantamos, y que no me digan en la esquina, el venao, el venao. Y que no me digan en la esquina, el venao, el venao. Un día nos vestimos bloque negro de rebeldía. Un día leerás estas líneas en el infierno, las encontrarás ahorcadas y pensarás, después de todo, no era tan basura el muy imbécil. Nos veremos en la condena de los trapos del sol viejo. Eres la plegaria de un pueblo pobre gritando: ¡salve la patria a este dios de venganza! Tienes un par de ojos, de senos, de piernas, de curvas, solo eso. 68 kilogramos, Samantha, solo eso, pero te extraño. La guerra de los pobres se acerca y tú te marchas. Hoy le digo al beso, beso. Hoy le tiro al patrón un tiro de gracia, párpado de tierra. Hoy huelo tus intenciones en las tetas de una mujer que se cuelga del reloj. Hoy llevas 3 días de muerta, Samantha. Tengo píldoras para enfriar el corazón en noches azules. Soy acusado, denigrado, sentenciado a idiota, avienta piedras, ministro de la tristeza. Y tú no dejas de estar muerta, bien muerta, completamente muerta, con excremento saliendo de tus ojeras, Samantha. Algo tienes debajo de tus pies en el ataúd, un eco de fruta podrida. Estamos en velorio, en esta cantina de letras al revés y mujeres con sus caricias desechables. Navegamos en este Jueves Santo de noche perpetua. Tus manos llegan hasta mi espalda. Con tus dientes vas tatuando los 10 mandamientos. Ámame, ámame, ámame, ya sea hasta el 10º mandamiento. Retiras con perversión la cruz de la lujuria que traigo cargando en medio de las piernas, y me pongo a la izquierda de la cama de la crucifixión y grito: te introduciré el miembro por tu ano de Magdalena. Mis manos van tallando un calvario de buenas caricias. Con nuestras miradas construimos un evangelio de tacto prohibido, y se me sale la saliva cuando mi barbilla y labios muerden tus muslos. Samantha, Samantha, tú creas un gemido que pareciera son las trompetas del fin del mundo. Samantha, todos te lloramos y todos te vamos marchando. Tengo llagas en esta agonía y sabotajes a las tiendas departamentales. Eres un fantasma en esta multitud, Samantha, eres palabra rara, Dédalo, entelequía, eres mi sendero de imposibilidad, tanto que decir, Samantha, tal vez solo es que la distancia de tu cuerpo ausente, cada día está sangrando más, Samantha, muerta de Ciudad Juárez, Samantha, Samantha, Samantha. Muchas gracias. Y bueno, ya se fue Carlos Esteban y su Samantha, que hoy no viene guerrillera y no anda golpeando gente allá en Polacas. Y ahora sí nos vamos a un corte con el maestro de los controles y su pinchito. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Te quiero, negra, negra bandera, como mi España, la de los

todas las huellas del avasallaje marcando al redoble de las mulas sobre la piel amarilla de las milpas. No hay que perdonarse de nada. Hernán no fue cortés al insultarse nuestra tierra y país, la tiranía de sus parrectas. Falla, monarquía, falla, silban los ensontles desde las copas. Despierta, señor, ¿por qué duermes? No nos reches más. Levántate, ¿por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Vayamos al valle, hermanos. Acechemos también a la diluida águila, devorando en las lagunas una culebra de extranjia, esa que nos han asesinado, ahogándole una cruz invertida en la espina dorsal. Besemos los pies por Tláloc, procurando no confundir las manos entre los escombros, ya que no queremos resucitar sin rituales aquel ahorcado de Mixcalco y sus coplas, que Clemente regrese a las casas del llanto. Cihuatecéhcatl, yo te venero. Cuando las miradas se desaparecen, incuban en las crisálidas de travesaños verdes, más en la banqueta sembrada por el aleteo infértil de un ecuánime ángel áurico. A su vez, su trompeta sin melodía enmudece a la máscara de cascabeles al par de sonoros ecos, titánicos atabales en el lugar de la dualidad. No hay, en el vasto chopo, microcosmos que desfilen cobres ignorados, bañándose de humo en ríos huecos. Anuda tus extremos del maxtlatl, jade, obsidiana, arco y flecha, mazo, tómalos, tlotectlamaquescatzqui. Cuenca lacustre que se desvela en la lejanía de la falda, ahí, donde se nombran agüehuetes en cristal y osan civilizarse los ya civilizados. Orgía inminente de pulsaciones verdes que amarizan en la noria del Regis, vecino incómodo caído en las artes, en el laberinto de la soledad. Ustoria lente convergente que cuida con ojos glaucos y largos la no resurrección de Maxtla en las cenizas de Azcapotzalco. En realidad, caminamos tus asfaltos, au ixtlaumiquín in iguac ayamo y macuatequia, inmóvil somniloco de Carlos IV. Farola sepia con pistilos de neón, tallos oxidados por la izquierda, por la sangre ulterior de Coyoshauskli. Caminas, flotas en la hierba gris, alora el poeta desgaja las risas sin exégesis en la tramoya que hacen los héroes en la atmósfera. Tezontle rosa esquilimoso parido sobre el barro, enrollada en lengua muerta, diáfana hoguera cegada por la academia del buen gusto. Las garantías se vuelven roca y el patriotismo es una manucodiata, implume, frágil y manca, verde, roja y blanca. Despliégate, cascada de plumas destituidas por la encrucijada del hombre. Mira los cisnes plásticos bailar al ritmo de tus horizontes y beber pulcro filadís, agua sin sal cortesía de la casa, embalsamando de jade a tus ciudadanos. Te inmortalizaste, hombre, en aras de mármol pálido, conteniendo a la doncella Itztacíhuatl en la mampostería errada que quizás merezca reposar sobre las nubes, bien recibida por el día eterno, para que no se deteriore de tanto no mirarla. Mujer, señora, balsa y remo, custodiadas por tus persianas pacíficas, las cariátides te invocan, Ádamo, dueño de las musas. Catrina disfrazada de cuatro vientos, cuyatzli y un osario sin paradero, dentro de una taza de té que no humea. Donde se da luz a la independencia, y si yo fuera persa, aquí hubiera encendido Troya, pero nuestra serpiente altanera regurgitó templos en lugar de palacios, ciudad, sincrética floración de piedra, oreades esfinges, vigilantes viscerales, luces de las mujeres al norte. Un fénix sin llamas es un templo sin deidad. Senson Huitzanagua se enjugan las mejillas en el nistayolero de un báculo emplumado. Miradas perdidas de asombro entre las grietas del vidrio. Murmuración extranjera en tus escaleras muchas, espejo de un espejo. Guerrera azteca de concreto, esperando paciente, silenciosa, la llegada de Cehagatl del horizonte coralino. Miles te besan la huella latina, pocos se funden en tu retina. Déjame, permíteme, te lo suplico, esperar a tu lado la llegada de Cehagatl del horizonte coralino. Gracias. Bueno, cediendo la palabra a ustedes, hermanos, un abrazo. Gracias, y gracias a ti. Gracias. Y ahora voy yo. Esto no sé si cuente como autocita o como qué, pero pues dice: mañana tú vendrás a hablarme del futuro, que se viene bien duro, como tú en mi boca, como yo en tus manos. Y esto se llama No me quieras. Perdóneme, Dip, soy una vulgar. Esta es la clase de poesía que uno no lee en los slams porque pues no gana. Se llama No me quieras 58.8. Vienes porque buscas la calidez, la humedad, el hermetismo y el amor de tu primer hogar. El útero. En este lugar que yo nombro azafrán, la muerte se acerca dulce, tranquila y pachorruda. Se disfraza de fertilidad, de muchacha morena, caderona y pechugona, o de niña adulta de piel clara y rodillas chuecas. Regordeta, qué monería, qué monería. Se disfraza de 12 de diciembre, de virgen milagrosa a la que le escurre sangre de los ojos. Y es un milagro, Dios, es un milagro. La muerte es un milagro, y vive en los párpados de la virgen, de las vírgenes que sangran. Le lloran los ojos a la muerte, también lloran mis pechos pequeños y mis pezones erectos, que sin lecho calostro saben que vienes buscando quien te toque o te lea o te bese con labios fundadores. Quien te reserve un lugar dentro de unos brazos humanos, la muerte y yo lloramos, juntas, abrazadas por la guadaña, por el hueso y el vello que liquidan la vicarianza, por las ganas de que no vengas, por las ganas de que no mueras, porque sabemos que eres ciego y que nuestra humedad, nuestro hermetismo y nuestro amor de útero prematuro siempre conducen inevitablemente a la calurosa bienvenida que da el horno del crematorio al final del día. Y ya ahora que la distancia no nos separe, van Chihuahua. Bueno, estoy de vuelta otra vez. Voy a leer. Ya tienes un admirador por acá, Ya es para rabia que de género, siento rabia de desesperación y calcinación, de estupefacción humana masiva. Si todo es tan sencillo, ¿por qué estamos tan hundidos en prototipos enajenantes llenos de veneno? Rabia de mi alrededor, de entender, de gritos atrapados en mi garganta. ¿Por qué dejamos que los papeles de estupidización nos invadan? Llevan implícitos juegos ocultos de sexismo evidente, una lenta degeneración del humano, ¿o rápida? La rabia está aquí conmigo, nunca se irá, porque soy mujer, mujer que lucha a diario por ser tomada en serio en una sociedad injusta, la rabia que me guía y me enseña el camino a la liberación. No quiero ser la figura inocente, no quiero ser el objeto portador de placer, no quiero ser la figura de procreación, no quiero ser la figura servil de un tipo ególatra, no quiero ser una mujer de porcelana, no quiero ser de la propiedad de nadie, no quiero, me niego y mi rabia me acompaña a encontrar la paz de pertenecer estos instantes solo a la vida. Gracias. Te cedemos la palabra. Bueno, sí, ahora es que no me dejaste terminar, pero antes que nada tenía que pasarte aquel chisme de que ya tienes un admirador en el DF. Digo, 5 admiradores, 6 y 220. Bueno, el principal, el que tenemos por aquí, va después de Mimi, va a pasar ahí para que le eches un ojito, vayas calando, vayas catando y veas qué tal sus versos, a ver si te convencen. Vas, Mimi. Pues ya estoy de vuelta. Pues vamos. Dice: he visto ya las bugambilias poseerme en mis estados más anémicos. Las he sentido nutrirme con su ascetismo, ateísmo poético, sumergirme en la mímesis de sus pragmáticos versos y destruirme en la antítesis de los no amorosos vueltos silábicos conceptos. Me he sentido ya absurdo eco en el silencio caos desierto de melancolía, iracunda impotencia en una plegaria a la Santa Virgen María, inmaculada penitencia de un no capitalista tras las rejas. Me he sometido ya a la farsa mística de tus beatas pupilas pederastas y me he comparado frente al espejo con las cualidades más alucinantes de tu dinero, pero no encuentro y me encuentro perplejo el reflejo en tu espejo de mis actos más siniestros vueltos versos, y no encuentro en tu sexo y me encuentro casi muerto el devenir de mis utópicos ensueños. Y no encuentro y me desvanezco siendo fantasma en tu silencio carcomiendo la carroña de tus huesos. Y no encuentro y me pierdo en el sinrumbo arrítmico de tus pasos como en invierno en indiferencia ardiendo. Y no encuentro y grito al abismo la pérdida de mis instintos en lo más profundo de tus humanos ritos. Y me enciendo siendo incienso, con tu mierda coexistiendo, con tus precarias palabras insistiendo, con tu incoherencia ciencia amarga describiendo. Y me enciendo en la mímesis cayendo mar adentro, desconfigurando mitos refractados con tu verbo, siendo poeta con musa incierta, musa insurrecta, lamentando con pluma en mano que esta noche desde mi ventana, bajo la sombra enamorada de esta luna amordazada con mirada desahuciada, mi desnuda musa bella, seas tú, puta violencia. ¡Gracias! Ahora sí, aquí viene el poeta prometido. Es un prometido poeta. El admirador soy yo. Pero a ver, de perfil griego acá. Mete la panza. Si me quiere me va a querer como soy, güey. Oye, mal suerte, panzón. Pero ¿de quién eres admirador? De todas. Pero más de la compañera de amarillo. A ver si no estoy ahí. Ah, ¿no hay ninguna? Ah, caray. No. De todas, de la que se deje. De la que canta bonito. Dicen que soy del barrio bravo, lugar donde moderación de sombra calla. Aquí, en el umbral de avenidas marchitadas, se debe saber rezar, matar y bailar. Se pone a pensar el diablero, ¿yo qué voy a saber de poesía? Solo sé de cargar cajas todo el pinche día, pero por ella siento calvario de masturbaciones luna. Yo no soy poeta, solo soy un diablero de Tepito. ¿Cómo decirle que nada me causa más chingada emoción que sus ojitos pispiretos viéndome por Skype desde Chihuahua? Sus ojos como sorbo de querer al final del piélago. Yo no soy poeta, solo soy un diablero de Tepito. Lo que se encuentra después de tu ropa de encaje, tirada en el hotel, 80 pesos el rato, es solo resto de simulación. Traemos pornografía en los párpados, erección y pezones hinchados, cuando marchamos, cuando gritamos, degollina para nuestro himineo infierno, mujer, estamos jaula, donde costal de palabras fuimos, van siendo ventana de hotel donde te pienso. No me importa tener lombrices en la panza, el sol me la pela cuando voy a verla a ella, ella y su trompita bien paradita, yo no soy poeta, solo soy un diablero de Tepito. Arqueo la motoneta para parar bestias y truenos, con mis tatuajes de San Juditas Tadeo, me vuelvo gota de universo que cae sobre su cuerpo cuando le ayudo con su mercancía. Yo no soy poeta, solo soy un diablero de Tepito. La amo y un chingo, piensa el diablero, yo no soy poeta, solo soy un diablero de Tepito. Mientras talla en el puesto de ropa usada con las uñas, eres la flor que me hace volar. ¡Ah! Y bueno, ya que ha pasado nuestro pirujo de cabina, nos vamos hasta allá a seguir rompiendo las barreras geográficas. Venga. Bueno, lamentablemente no puedo continuar con lo bueno del poema del compañero, Pero bueno, este, el poema que voy a leer se llama Faisán, y ante el poema que leyó la chava, no recuerdo su nombre, de este, de violencia, yo le respondo con este poema. Ya se canta el tiro. Ay, tiro, ay, tiro. Te llama a ti. No somos machos, pero somos un chingo, Suplico tu vuelo cuando enlute mi luz. Abraza mi carbón. Enciende mi fuego. El fuego de mi témpano. Toca el telar del universo. El cuerno sagrado de mi pecho. Filtra mi agua. Mueve mi viento. Descubre mi silencio elemental. Recoge mis dudas, penetra en mí con tus plumas, no permitas que olvide la energía de la espiral, el lenguaje de la tierra, las señales de su creación, enséñame tu libro de retornos, cántame, hechiza mi canto una vez que lo calle, quítame la cobija de mi cuerpo, recuérdame la unión, que la nada de la humanidad no me dañe, regálame un espejo, como el agua al río y el río a mis arterias. Espíritu de los siete cantos, háblame de la luna cuando oculte al sol y regrésame el violeta de tu nido, el nido de mi interior. Gracias, chavos. Muchas gracias. Y ahora va con ustedes Papimos Random. Ya no voy a leer nada de combativo, voy a leer algo como más existencialista. Así es que dice: abandonen la escuela, tendrán tiempo para hacer todo tipo de idioteces y pedir disculpas, de leerse los libros que siempre habían querido y no habían podido por culpa de tareas, podrán idealizar su plan de vida por las tangentes de lo establecido, admirarán las mañanas con minuciosidad porque no hay estrés, caminarás sin prisas, escribirás poemas sobre la belleza, la vida y lo dionisíaco, tendrás tiempo para ir a cada recital de poesía, participar o ser espectador, te volverás autodidacta, sabrás lo que es declamar en el metro y ser perseguido por los vendediscos. Tendrás tiempo para el ocio, para planear eventos pseudoculturales, explorar tus inquietudes, hacerte más maduro. Un día te llamarán zángano y tú dirás, con el pecho inflado de aire y de orgullo, soy poeta. Cuando sigues siendo un perfecto desconocido, no has ganado un slam y ni siquiera tienes patrocinios para irla pasando. Así que tendrás que trabajar. Y cuando eso pase, cuando trabajes, tendrás problemas existenciales, no tendrás tiempo para ir a los mismos recitales, es más, ni le darás la misma cantidad de besos a tu chica, entenderás el catálogo de la escolaridad, la falsa sensación de satisfacción al recibir un recibo con tu nombre completo, RFC, número de seguro y de empleado. Y sí, ganas una porquería que se te va en tu chica, los Malboros y un Six. Un solo puto Six de cerveza que ni te emborracha y no has pagado el gas ni la luz. Te darás cuenta que compramos cosas que casi no necesitamos. Así que mejor renuncia. Despertarás. Siguiente día, te jode el sol. La mañana, tu desayuno. Te molesta, no. Te emputa volver a ver la calva del arrendador que se aproxima y pensarás, qué pinche suerte, qué hice para merecerme todo esto. Evádelo, es lo de siempre. Dirás, es triste, la vida está sujeta al dinero. Aquí tu entendimiento tendrás un choque con tu meditación de realidad. De ti depende si regresas a la escuela o al trabajo, pero hermano, no dejes que claudiquen tus ideas, tu disidencia, ni mucho menos te dejes absorber por los diferentes que terminan siendo iguales. Créate un plan B, el mío, dejar los pasquines y escribir sobre la superación personal. Chido. Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Simón? Sí, bueno, esto es otro, creo que ya es lo último que leo aquí. Esto se llama No mires atrás. Mueren riquezas, mueren parientes, igual morirás tú. Tan solo una cosa sé que no muere, la fama que deja un muerto. Cuando era joven tenía libertad, pero no lo veía. Tenía tiempo, pero no lo sabía. Y tenía amor, pero no lo sentía. Muchas décadas pasaron antes de que entendiera el significado de estas tres cosas. Ahora, en el crepúsculo de mi vida, Estas tres cosas han pasado a ponderarse: amor, libertad y tiempo. Una vez tan desdichados, son el combustible que me lleva hacia adelante. Un amor por todo, por mi patria, por sus defectos, por sus matices, olores y tan variados colores. Amor por el resplandor de esperanza que se vislumbra cuando ve a la gente leyendo en las plazas. Amor por las calles transitadas de amas de casa que trabajan día y noche, por monedas que intercambian por sueños y aspiraciones para sus menores y que no se las gastan en bebidas. Y un muy fuerte enamoramiento por los sonetos del viento que danzan a través del tiempo. Libertad de ejercer la independencia. Si ya 200 años de su lucha te empeñas en esclavizarte, no hay señor feudal más grande que tu desidia. Libertad, eres libre. Libertad, tu libertad. Televisión y medios no ofrecen nada en realidad. Libertad de sentidos, eres un ser único, un ser mortal, un ser con derecho a elegir. Estás a tiempo de estar a tiempo, porque luego no habrá tiempo. Aliméntate de las artes, hermano. Alza la voz, no te quedes callado. No mires atrás más que para recordar por qué luchas, para no desvirtuarte. No seas olvidadizo como presidente o gobernante. Lucha por tu causa, cualquiera que sea. Lucha, lucha, lucha porque se puede. Unidos venceremos. No mires atrás, porque dejaremos las imposiciones. Mataremos al gobierno que nos merma la existencia. Mira hacia adelante, hacia el Nuevo México, hacia los nuevos paisajes, hacia la nueva vida. Y como diría Víctor García, aún hay aquí hombres dispuestos a luchar. Gracias. Muchas gracias. De este lado ahora viene Patrick, un honorario representante de La Colmena. Hurra. Sí, sí, La Colmena es la onda. Bueno, pues es un guiño pues joven y chato. Bueno, es un guiño medio joven y chato al Martín Fierro. Esto se llama Escribo y escribo un poema. Lo escribo aunque sea muy malo. Hoy no le escribo a la luna ni le escribo a mi cadalso. Solo dejo que la pluma me deje correr descalzo. Cuento sílabas por ocio, para no hacer la tarea. Presumo que este es mi oficio, escribo sin tener tema. Soy montaña al precipicio que se ha callado sus penas. Y es que desde el inicio quise escribir de tus venas. Las venas que hay en tus senos me invitan a decir bravo. Pues hay que ponernos fieros, carpintera sobre el clavo. Que se haga caliente tu voz, pues lo confieso, te grabo. Sé filosa como la hoz, seré duro como el mazo. Juego que juego y mucho, y hoy no he hablado de sexo. Para leerme ponte trucho, soy un escritor convexo. Mi carta de presentación, soy Fuentes L. Patricio. Soy poeta por convicción, este no es ningún oficio, pero tampoco profesión. Soy el sueño más obtuso de los poetas más severos. Soy ecléctico, confuso, soy el hijo de Quevedo. En la Matrix soy intruso, si me quiero ir, pues me quedo. La paloma está en desuso, hoy solo hay perico en el vuelo. De esta droga y mil reclusos, me refiero, obvio, al dinero. Hay gente que todo vende, merca el culo, la memoria, por muy poca pasta verde, porque piensan que da gloria tener más que el güey de enfrente. Ese complejo es historia, si algo tienes en la mente o si quieres ser un paria. Aunque no es muy conflictivo tener lumpen proletario, si aquí el nini es efectivo, si hasta tiene su salario, aunque ya hay operativos para hacerlo mercenario, no dejar que sigan vivos es la misión del Estado. Se nota que sí funciona esta pseudodemocracia, la crisis que hay en la bolsa nos produce mucha gracia. Hacen falta mil palabras para decir tus verdades, no faltan tycoons siniestros que hablen más frivolidades. Faltan doctores, faltan maestros, faltan barbones pensantes. Tenemos ya muchos muertos, pero nos faltan sus partes. Vamos de aquel lado, los escuchamos. ¿Sí, sí, juntos? ¿No? Ok. Con nosotros, bueno, ya con mi participación cerramos la ronda acá por Chihuahua. Y nada, pues agradecerles, ¿no? El enlace creo que fue bien nutrido, bastante variación de temas y bueno. Voy a cerrar con este poema que se llama El poeta que no sabe callar. Tropa de poemas para los sordos, racimo de versos para los mancos y un sólido poema para el endeble. ¡Ay, cuántas amas de algodón! Y así, bajo la mirada de tu indiferencia, fecundaré poesías de protesta, la guerra para el resquemor, las invasiones para los memos. Tú sabes por qué combates, por tu patria o por tu ambición. Las coplas el engaño le detesta, con cariños de terror, vives en el horror. No más letanías falsas, ya que mi pueblo virgen no es. Cansado de promesas, de errantes suspiros y de estirada melancolía, te encomendamos luz para el jardín. El poeta no reza plegarias o invocaciones, señala con sus letras a los vulgares de conciencias. Ahora, presuntamente para cerrar, no sabemos si esto ya es el fin como tal, pero ahora viene Román Borrego, el maestro de los controles. Bien, pues les mando un saludo a todos los que se encuentran allá, Chihuahua, y a la que le gusta, a Esteban. De parte de Esteban. Ah, de parte de Esteban. A mí no me gusta, ni la vi, la verdad, estaba en los controles. Bien, este texto va dedicado a los compañeros que actualmente se encuentran presos, en especial al compañero Mario González, un joven anarquista que está preso por la forma de pensar, por su ideal. Aunque nos repriman, aunque nos día a día supriman, sigue viva la anarquía y es el fin último de esta especie. Se llama Un preso, un anarquista. Lenguas de fuego con que lacer el dinero, leyes de metal con que golpean gobiernos, y golpean, y golpean, y rompen los huesos, someten la carne, y no tocan los sueños. Anarquista, comunista, pensador y preso, anarquista, comunista, pensador, encapuchado, encapuchado, pobre, sin comer y amoroso, escritor, lector, cariñoso, y una bomba en un cerdo, un poema, escritor, y someten la carne, y no tocan los sueños. Comunista y una bomba en un cerdo, en un banco. Y amoroso, pobre, pensador, encapuchado y sin comer. Mis calles podridas de injusticia bestia. Mi madre llorando porque no hay para el gasto. Oportunidad de perro salvaje en la urbanidad. ¿Cómo apesta el dinero en formato de industria? Huele a muerte mi barrio de solución final. Domesticación antipopular. Telepantalla, reclusorio de enseñar, gente que a niños golpea, una puta catedral, esa puta gente mata ideas, cardenal, fascista, racista, clasista, amoral, antiético, clerical. Pensadores, amorosos, anarquistas somos, libro en jardín de horizontes y dudas que me llevan a vivir entendiendo a la luna, al satélite y a la presa. A vivir sin pensar en la muerte y castigos antiguos. Y me sirven para amarte, y me sirve libertad de locura. Y triplico abrazos que te hubiera dado mi hermosura. Y lengua de fuego que se estampa en mi armadura. Y la telepantalla asesina, y mi barrio, y mi madre, y la locura, y mi amor. ¡Putos fascistas! La industria. Yo soy comunista. Putos gobiernos, impostores, porros, todos. Burócratas contra el pueblo, dolor, la capucha, bomba, bomba en un banco, en un cerdo, en la industria del patrón amoral. Pobre del pueblo y preso. Combate, hermano enérgico, libera a los amigos, libera las crueldades, hombre de maíz, quinto sol mestizo despertado, abajo, que caigan, tiremos, criaturas, nuevas mentes, a vencer, a vencer. Haz barreras de marchas, de panteras negras, propaganda, disciplina contra la tormenta. Nos han declarado la guerra. Nos han declarado la guerra y leyes de metal en nuestras carnes y pensador, poeta, cantor, pobre, encapuchado y anarquista, preso de carnes y libre de sueños. Gracias. Bueno, eso fue nuestro anarquista de los controles, Román Borrego. Y ahora, pues ya con esto estamos cerrando, pero antes, un último comentario por parte de los poetas de acá, del DF. Y después ustedes para que rematen desde el norte. ¿Cómo me encanta decir norte? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Es que yo estoy aquí, digo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. También a José Testosterona, que anda en todo. Ya pronto lo tendremos aquí en la cabina. A Canela, que también andaba escuchándonos, creo. Quien esté por ahí, muchísimas gracias a ustedes por convocar y hacer este esfuerzo y andar ahí metiéndole mano a la tecnología. Gracias, gracias. Un abrazo muy fuerte, muy cálido a todos. Y vamos a dejar a los poetas para que se despidan de ustedes. ¿Cómo están todos por allá? Pues muchísimas gracias por haber escuchado estos versos llenos de furia. Israel, de verdad, muchísimas gracias. Espero ver esas fotografías. Y pues a la chica que me contestó el poema, pues es muy cierto que la única forma de escapar de la violencia es por medio de la vida contemplativa. Observar la naturaleza que nos rodea es una forma muy hermosa de encontrar un poco de paz. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Bueno, pues muchas gracias por el enlace, de veras, muchas gracias a Nuestra Voz Radio, muchas gracias allá a la cafetería que está del otro lado, de veras, un gustazo estar con la banda de Chihuahua. La gente de Chihuahua que ha venido para acá es la pura banda, sé que ustedes son la pura banda, me gustó mucho lo que escribieron. Para leer cosas, muy bueno, para estar en contacto conmigo, pueden estar meterse a soyoyente.wordpress.com y pues anden pendiente porque ya en estos días sale la convocatoria de los poetacos, entonces vuelve a haber poetacos este año. ¿Qué tal todo Chihuahua? Pues mi nombre es Rando, muy agradecido, yo no estaba invitado, pero vine, no me importó, que nos están escuchando creo que en todo el mundo excepto en mi casa, pero es algo muy chido. Entonces les agradezco a todos ustedes por el espacio, a Nuestra Voz Radio igual. Me pueden seguir en Facebook como randooficial.com. Entonces ahí estamos para lo que gusten y mientras haya poesía, ahí está Rando presente. Chido y paz. Ay, cada vez que ya me estaba cayendo de la emoción de que me vea la compañera de la cual me enamoré con sus letras. Pero ya dejaré de decir tontería. No, más bien, un agradecimiento para todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, compañeras. Compañeros, este esfuerzo de difundir la poesía que hacemos aquí en Nuestra Voz Radio, donde el compañero Deep tiene mucho que ver, es un cómplice, sin duda, de la poesía. Es porque desde aquí, desde nuestra mirada, pues vemos que las cosas de repente se nos pretenden imponer fantasmas y muerte y presos y huelgas de hambre, y una herramienta que nosotros siempre hemos reivindicado es la poesía. Muchísimas gracias a todas y todos. Israel, por fin se nos hizo. Recuerdo que aquel 10 de junio en la tarde me marcaste para verificar lo de las cuestiones técnicas y yo ya iba trepado en la patrulla 4588 detenido por el 10 de junio, pero bueno, unos meses después lo pudimos hacer. Muchísimas gracias. Ojalá que este esfuerzo que se hizo entre los compas de allá de Chihuahua, de acá del DF y la banda que nos esté escuchando, pues ya le vayamos poniendo como fecha mensual, que cada mes podamos estar haciendo esto. Muchísimas gracias a todas y todos, de verdad, todo nuestro cariño, toda la poesía, buena, mala, que hacemos para ustedes, porque sabemos que también el pedazo de historia que les toca vivir todos los días allá, pues no es la más afortunada, viven con una constante violencia, y de verdad que aquí tienen estas letras solidarias, estas letras combativas, y que estén al pendiente quienes nos están escuchando, porque vamos a retransmitir este encuentro poético la próxima semana, aquí igual en Nuestra Voz Radio. Muchas gracias a todas y todos, y especialmente a la compañera de Chihuahua, es que de verdad, ya dime que sí, porque si no va a seguir insistiendo en todas las transmisiones. Y una última invitación, mañana en Palabras al Poder, el programa de poesía aquí en Nuestra Voz Radio, de 9 a 11 de la noche, un programa especial dedicado amorosamente y combativamente a nuestros presos políticos. En este momento el gobierno del DF todavía tiene 10 presos políticos, entre ellos tres casos que nos conmueven mucho: el compañero Alejandro, un compañero cercano al Frente Oriente; la compañera Luna Flores, una compañera combativa, tremenda, trabajadora doméstica, una mujer de casi 50 años que es acusada de ser líder anarquista; y al compañero Mario, que él sí es anarquista, se reivindica como anarquista y en casi 60 días en huelga de hambre. Muchas gracias a todas y todos, y muchas gracias a Diego Ripper, que estuvo en los controles, el Chairo, ¿cómo es? El chavo del maestro de los controles, Román Borrego, que es quien va a terminar con los agradecimientos para después escucharlos ustedes. Bien, pues sí, les mandamos muchas felicitaciones hasta allá, porque gran parte de la iniciativa de este asunto pues es también allá. en especial al compañero Israel, que ahí anda moviéndose, haciendo correr a los policías, con la poesía, ¿no? Como debe de ser, siempre la idea va a estar por encima de la brutalidad, eso no hay duda. Y pues sí, queremos también informarles ese asunto, ¿no? Los presos políticos acá, está muy cabrón. Yo sé que ustedes también viven una situación muy fuerte y entendemos que en realidad es en toda la nación y el neoliberalismo donde se vive esta brutalidad asquerosa. Pero pues con poesía, con estos esfuerzos intentamos, si no podemos vencer, por lo menos no morimos de tristeza, pues es nuestro objetivo también. Y una felicitación, cada uno de los que leyó me pareció grande y esperemos que un día pues los podamos tener por acá en Palabras al Poder, que se den un viaje. Israel ya estuvo pues en formato entrevista, que no puede estar en la cabina, pero pues espero que alguno de ustedes también pueda estar, o vía telefónica, pues aquí estamos al pendiente, esperando pues que se puedan comunicar con nosotros, y pues escuchen mañana Palabras al Poder, Voces Disidentes, de 9 a 11 de la noche, por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Compañero Deep. Pues gracias, ha sido un verdadero placer, un privilegio poderlos escuchar, compañeros, poder hacer esta transmisión. Quiero aprovechar también para mandarle un saludo a Oli Peña, a darle las gracias por la cena que nos mandó. Aquí tuvimos un banquete espléndido, con vinos y todo. Bueno, pues es una cosa maravillosa. Muchísimas gracias, Oli. No hay manera de agradecértelo. Dios te lo pague si es que existe. Y si no, pues. Compañeros, muchas gracias. Un abrazo, Israel. Sabes que se te admira y se te quiere mucho. Y estamos en comunicación, compañeros. Buenas noches. Échele. ¿Sí nos escuchan? Oigan, okay, es que está un poco desfasado y se bajó un poco de la transmisión, pero bueno, la verdad a mí en lo personal me incendiaron el corazón. Muchísimas gracias por haberme transmitido esto que compartimos todos en México, y sobre todo que la protesta tiene ese don poético de ver la experiencia atrás de los ojos que verdaderamente observan, y que la experiencia que les transmite y que reviven, pues tiene que ver mucho con la protesta, porque es un aprendizaje totalmente de la era en la que hemos estado viviendo. Y bueno, pues me encendieron el corazón, así es que muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es América Zapata y me pueden encontrar en Facebook como Luna Alfonsina. Así es que, pues muchas gracias, un abrazo y un beso. Bye bye. Gracias. Bueno, pues solo agregar que fue un verdadero placer compartir con ustedes el micrófono, que sea simbólicamente y a miles de kilómetros de distancia. Y pues aplausos para ustedes, hermanos de Feños, porque gracias a ustedes, a este tipo de espacios, la poesía se difunde. Y pues desde acá, como decía un amigo poeta de este lado, tirando palabras siempre. Y bueno, no tengo nada más que agregar, más que solo agradecimientos y un gran abrazo a todos por allá. Y gracias. Eso. Hola, compañeros, pues fue todo un gusto estar aquí en el enlace con ustedes, al igual que América, al igual que Manny. Al igual que América, al igual que Manny, yo también me siento muy agradecida del recibimiento. Le agradezco al compañero también. Y pues me gustó mucho lo que escribieron, me gustó mucho todo lo que dijeron, las palabras, todo su discurso, la manera tan sincera de decirlo. Me sentí muy identificada con sus poemas. Muchas gracias por eso, y pues seguimos en contacto. Estoy en Facebook como Paola Castillo, ahí me pueden encontrar ahí con los contactos de Israel. Y pues aquí estamos. Les comparto, hace poquito publiqué mi libro Color Etéreo, para que ahí lo sigan, ahí si gustan también se los puedo enviar. Claro. Sí. A lo mejor próximamente estaré presentándolo ahí en el DF en enero, entonces para que le caigan. Sale, muchas gracias, nos vemos. Adiós. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal, gente? Yo fui Edgar Muela. Estos fueron mis primeros poemas. Bueno, ya de los primeros o segundos que he dicho así en público. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Israel. Gracias a todas las personas. Gracias por compartirnos estos versos. La poesía son navajas que abren los párpados cerrados. Me encantó su poesía. Me encantó su forma de ser. ¿Cómo son ustedes? Pueden buscar a mí como Edgar Muela en Facebook y ahí estaremos compartiendo versos. ¡Fuerza DF! Es una fiesta muy bien, bien linda, ¿no? Con la bandita aquí de Chihuahua, ¿no? Y pues a toda la banda allá del DF que pues conozco a la mayoría, ¿no? Y pues simplemente agradecerle a Diva, a Carlos, bueno, a todo mundo, a Mimi, a Betsy, a todos, agradecerles el enlace. Creo que a pesar de las fallas técnicas, pues bueno, siempre lo importante es el verso, ¿no? Ese verso que siempre lleva un mensaje, ese verso que siempre taladra verdades, rebana conciencias. Entonces, estamos sumamente agradecidos y yo les agradezco mucho porque gracias a este enlace, pues mucha banda aquí de las que ahorita pues estando así como que jalándolas ahí, yo creo se van a motivar, ¿no? Para seguir haciendo estas cosas, estas locuras. Y no ser el único loco que anda aquí en la ciudad, sino que ya somos 4 más, 5 más. Entonces, pues gracias a todos ustedes, la verdad, un abrazo y pues larga vida de la poesía, hermanos. Y yo creo que terminamos con la canción sorpresa, ¿no? Sí, claro, nos vamos con la canción sorpresa. Y ven, preséntala acá como locutor. Le va, pues sinceramente no quiero decir el nombre, pues sí, es canción sorpresa, así le vamos a llamar, ¿no? Así le ponemos. Vámonos, muchas gracias. Gracias. Abrazos. Besos. No se pierda la retransmisión. La voz del pueblo organizado. De todas las guerras posibles, elegiste pelear contra el olvido, exhumar una parte de la historia, devolvernos la memoria que el poder había proscrito. Ahora, buscando entre montañas de papel, rastreando a los sobrevivientes de una destino, al conocer la vida de quienes lucharon, porque sabían posible crear algo distinto. Sabemos que el orden de las cosas como están resulta de algunas otras más que en realidad está quizás en nuestras manos poderlas cambiar. Habitan esta tierra para sembrar con fuego. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org.